Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy vamos a preparar juntos unas alubias blancas con huevo que haremos en el horno. Pues hoy yo creo que esto va a ser muy rápido porque el plato que os traemos es facilísimo, en serio. Es una forma diferente de comer alubias blancas. Usaremos alubias cocidas de bote, así que será súper sencillo. Y junto con unos cuantos ingredientes más, ahora ya lo veremos. Y tendremos un plato muy completo y muy sabroso. Y lo mejor de este plato es que podemos improvisarlo al momento, porque al ser tan rápido, pues no necesita una preparación muy larga y ya veréis que es súper sencillo y tiene una pinta muy apetecible. ¿Cómo lo podéis ver? Podéis ir a tastydetails.com, nuestra web, donde podéis ver allí las fotos, el paso a paso. Si estáis suscritos, que tenemos una suscripción mensual que os da acceso a todas las recetas y además podéis ver la lista de ingredientes con las cantidades exactas, podéis imprimir el PDF, podéis acceder a una sección privada donde os vamos colgando menús semanales con lista de la compra ya preparada, consejos para ahorrar tiempo cocinando, para no tener que tirar comida, para aprovechar todo al máximo y todo eso pues suscribiéndoos allí en tastydetails.com. Dicho todo esto, vamos a ver ya la receta de hoy, que son estas alubias blancas con huevo que vamos a hacer en el horno. ¿Y qué más llevan? Pues vamos a preparar una salsa de tomate que nosotros hemos puesto atún en lata, pero os daremos otras alternativas si queréis, no os preocupéis. Y las hornearemos con huevo por encima. Vale, pues necesitaremos las alubias blancas, que como os he dicho serán de bote en nuestro caso, las podéis cocer vosotros. Tomate triturado al natural, en lata, que tendréis que fijaros que no lleve azúcar añadido, porque con esto hay que ir con cuidado cuando compramos tomate triturado, también lo podéis triturar vosotros si tenéis tomates normales. Luego le pondremos también, para hacer la salsa, pimiento verde, en nuestro caso era pimiento verde italiano, y cebolla. Y luego, como os he dicho, el atún. Si no queréis poner atún, nosotras hemos usado atún en lata al natural, sin aceite ni nada. Si no queréis, podéis no ponerlo, hacer toda la receta igual sin el atún, estará rico igual. O como sustituto, por si nos preguntáis por sustitutos, podríais usar en esta receta, queda bien también, la soja texturizada, que supongo que ya que la conoceréis, hemos hecho algunas recetas con ella, las podéis buscar en la web y veréis de qué va. La soja texturizada, pues tendríais que dejarla, ya sabéis, en remojo, en agua, durante unos minutos para que se hidrate y podríais usarla, pues eso, como nosotras hemos usado el atún. A lo mejor tendríais que poner un poquito más de especias para darle sabor, porque como ya sabéis, la soja no tiene sabor alguno y simplemente es para dar pues esa fuente de proteína y darle esa textura que recuerda pues como a la carne, en guisos, etc. Y necesitaremos, obviamente, huevos. Vale, lo primero que haremos será precalentar el horno a unos 210 grados, más o menos. Para preparar la salsa, vamos a cortar la cebolla y el pimiento verde y lo sofreímos en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Cuando empecemos a ver que la cebolla está transparente, vamos a añadir el tomate triturado y lo dejaremos cocinar a fuego medio durante unos 10 minutos. Podemos añadir un poquito más de aceite de oliva si queremos. Entonces añadiremos sal y pimienta. Si al añadir el tomate triturado os resulta ácido, podéis echarle, ya sabéis que siempre se ha echado azúcar para contrarrestar, nosotros os recomendamos que le echéis bicarbonato, porque bueno, al ser una base, pues contrarresta el ácido y ya se quita ese sabor. Luego añadiremos las alubias escurridas, que bueno, las pasamos por agua de grifo y las escurrimos, las añadimos a la salsa cuando ya hayan pasado estos 10 minutos, y el atún, o lo que uséis, o nada. Y lo mezclamos todo. Entonces pasaremos toda esta mezcla a una fuente que podamos meter en el horno. Y simplemente cascamos los huevos y los ponemos por encima. Añadimos sal, pimienta y a nosotras nos gusta ponerle orégano en polvo, a vuestro gusto, sino, o albahaca en polvo también quedaría bien, o lo que queráis. Y lo hornearemos hasta que los huevos estén completamente cocinados. Si lo dejáis mucho tiempo, se quedan demasiado duros. Tenéis que vigilar que no se queden sin cuajar, pero que tampoco queden de eso, que quedan demasiado duros. Más o menos unos 10 minutos estará. Y ya está. Cuando estén, los sacamos del horno y servimos tal cual. Ya veis, es que es súper sencillo, como os hemos dicho, y que hay muchas formas originales de tomar las alubias, aunque siempre nos venga a la cabeza el típico potaje o guiso que hacen las abuelas de toda la vida, y que no decimos que no esté rico, que está muy rico, pero que hay muchísimas posibilidades más y que requieren poco tiempo, poco esfuerzo y pocos ingredientes. Podéis sustituir las alubias que hemos usado en este caso, alubias blancas, por otro tipo de legumbres sin problema. Y ya está, creo que no os quería decir nada más. Esperamos que os haya gustado. Cualquier duda, cualquier sugerencia, todo, podéis dejarlo en los comentarios de la web de esta receta. Veréis que os dejamos también algunos enlaces que os pueden interesar. Podéis ver allí, como os hemos dicho, todo el proceso y todo lo podemos contestar por allí o nos podéis escribir directamente. Eso sí, los suscriptores, pues siempre tenéis esa preferencia a la hora de contestaros primero. Ya está, solo nos queda agradeceros que estéis aquí cocinando con nosotras, que sin vosotros esto no tendría ningún sentido, y si queréis hacernos muy felices, nos podéis dejar una valoración de 5 estrellas en iTunes, que nos ayuda muchísimo a llegar un poquito a poquito cada vez a más gente, y estaremos encantadas. Nos vemos en la próxima receta, que esperamos que os guste muchísimo. ¡Adiós!